todos trabajamos unidos, unidos, y todos trabajamos, qué hermoso será. Niños, ahora vamos con Gotitas de Arte. Estamos de regreso y vamos a empezar con nuestra sección Gotitas de Arte. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? El Señor le bendiga. ¿Qué nos trae el día de hoy? Vamos a pintar una camiseta. Muy bien. ¿Cuál va a ser el material? Una camiseta blanca de algodón. Cuatro colores, de los colores que ellos gusten, porque va a ser un dibujo que ellos quieran. Pinceles, uno delgadito y uno grueso. Una lija de agua, un cartón o cartulina. Una tijera y nada más. Muy bien, a ver, entonces, ¿qué les parece, niños? ¿Ustedes creen que puedan tener todos esos materiales en sus casas? ¡Sí! Es fácil tener una camiseta blanca, ¿verdad? ¿Sí saben a lo que se refiere la maestra cuando dice pinturas para decorar ropa o pintar tela? ¿Sí saben? ¡Sí! Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer, maestra? Ya tenemos todo el material. Vamos a repetirlo por si algún niño no lo copió. Es una camiseta blanca, colores para pintar en tela, tijeras, dos pinceles y una lija, un cartón en el que vamos a hacer el dibujo y lo vamos a utilizar como la maestra nos diga. Vamos a tomar nuestra camiseta y le vamos a meter en medio la lija para que el color que tengamos que poner no pase en la parte de la espalda. Ya cuando acomodamos la lija, que quede la camiseta bien lisita, la vamos a apoyar sobre una mesa. Vamos a colocar nuestra plantilla que ya tenemos hecha con el cartón. En ese cartón podemos dibujar cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, niños, ¿a ustedes qué se les ocurriría dibujar en una camiseta? Un caballo, una mariposa, una flor y también un arco iris. A mí me gustaría una estrella, una flor, una mariposa. ¡Ay, qué bonitas camisetas les quedarían a ustedes! Pero entonces necesitarían muchos colores. Pero no importa, porque aunque para esa camiseta vamos a ocupar muy poco color, pues después pueden utilizar ese color para pintar más camisetas. Pueden pintar gorras, pantalones, pero siempre pídanle permiso a sus mamás. No vayan a agarrar una camiseta nuevecita para pintarla. Primero pregúntenle a mamá si pueden hacerlo. ¿Qué seguimos haciendo, maestra? En el cartón vamos a poner el dibujo que nosotros queramos y lo vamos a recortar. Entonces, al recortar, el dibujo va a quedar vacío y ahí se va a poner el color, pero se pone esa plantilla sobre la camiseta. Ya pusimos aquí la plantilla sobre la camiseta. A ver, Judith, ¿qué es lo que está haciendo la maestra? Cuéntame. Va a pintar la camiseta y después la va a quitar la cartulina y va a hacer una flor. La maestra trae una plantilla recortada en una cartulina y trae una manzana, una flor y aparte trae otra flor. Pero ustedes pueden hacer el dibujo que ustedes quieran. ¿Les gusta el que está haciendo la maestra? ¡Sí! En este caso vamos a pintar la manzana, que es la que me gustó. Vamos a usar el color rojo. Sacudimos un poquito el frasco de pintura, que ya va a quedar el colorcito ahí sobre la tapaderita misma. Entonces ahí vamos a tomar con el pincel un poquito de pintura. ¿Ya vieron, niños? ¡Sí! Y luego vamos a pintar el huequito. Aunque se pase sobre la cartulina, no va a haber problema porque la misma cartulina va a librar que pase en la tela. Ya pinté la manzana. Para que le pongamos el rabito, tomamos el color verde, volvemos a sacudir el frasquito, le quitamos la tapita y ya tenemos el color verde en la tapa. Y de ahí con el pincel delgadito vamos a tomar tantito verde y lo vamos a poner a donde va el rabito de la manzana. ¿Qué les parece, niños? ¡Bonito! La flor va a ser amarilla. ¿De qué color quieren ustedes que les pinte el centro? ¡De morado! Ya saben cómo sacamos los colores de la botellita, ¿sí? Con un pedacito de tela vamos a limpiar nuestro pincel para quitarle el color morado. Y entonces vamos a tomar el amarillo y así vamos a pintar el... la florecita, el pétalo de la flor. Dejamos secar porque si no, de otra manera, a unir los colores y se va a hacer feo. Quitamos la plantilla y quedó... ¡bonito! En casa, mamá también las tiene que ayudar un poquito en lo que ustedes no puedan. Me gustó mucho la manualidad. ¿A ustedes, niñas? ¡Sí! Lo van a hacer en su casa, ¿verdad? Seguramente, porque va a quedar bien bonito. Cuando ustedes terminen su trabajo manual, me lo van a enseñar. Y nosotros le vamos a contar aquí a los niños de radio quién lo hizo más bonito. ¿Les parece bien? ¡Sí! Bueno, lo que vamos a hacer ahora es esperar a que seque la camiseta. Más o menos como una hora. Esa pintura se seca muy rápido. Y después a estrenar, a lucir, a presumir, niños. Vamos a despedirnos de los niños que nos están escuchando. ¡Adiós, niños! Pero no se vayan, que ahorita regresamos. Muy bien, regresamos. ¡Ayo! Hola, hola niños, estamos nuevamente aquí en Gotitas de Agua Viva, pero ahora vamos a hablar la oración devocional. ¿Se acuerdan que hablamos el programa pasado acerca de la oración, que era como un teléfono con el que hablábamos con Dios, verdad? ¿Sí se acuerdan? ¡Sí! Lo que vamos a aprender es acerca del devocional. Y tenemos nuevamente aquí a nuestra hermana Odaía. Me da mucho gusto de estar con ustedes, niñitos. Oigan, ¿alguien me podrá decir qué es la oración? Hablar con papá Dios. ¡Wow! Son bien inteligentes. Muy bien. Ahora, yo los voy a invitar a que hagan esta oración constantemente. ¿Qué querrá decir constantemente? No sé. Yo tampoco. Bueno, miren, la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, quiere decir que lo hagamos constantemente. Y constantemente quiere decir diario, que platiquemos con Dios. ¿Cómo va a ser nuestra oración? Vamos a decirle: amado Padre Celestial. Y a ver, quiero que alguien me diga si platicaron con su mamá cuando se levantaron. Yo sí, le platiqué a mi mamá que me dolía la panza. ¿Ven? Nosotros diario platicamos con nuestra mamá, nuestro papá, nuestra primita, nuestra tía, pero siempre platicamos con alguien. Cuando nosotros platicamos con Dios, es de la misma forma. Nosotros le podemos decir: papá, buenos días, gracias porque yo sé que tú me diste la vida y por ti hoy vivo. Eso es platicar con papá Dios y a él le agrada. Entonces yo les quiero invitar a ustedes a que oren, como dice la Biblia, sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Diario. Ustedes van a hacer de la oración su devoción. O sea, devoción quiere decir diario. Y no es difícil. Ustedes le pueden decir: papá Dios, gracias por el sol, gracias por los árboles. También antes no estaba la tierra así como ahora. Estaba todo revuelto. La luz con las tinieblas, la oscuridad con la luz. Pero Dios lo formó bien para que los primeros hombres estuvieran ahí. Gracias, papá Dios, por tu creación. Yo te quiero mucho. Y así le podemos ir platicando a Dios. Y esto se debe hacer diario. ¡Diario! Quiero enseñarles algo. ¿Qué es esto? ¡Un reloj! Ustedes tienen que escoger una hora de su reloj y decir: yo voy a orar con papá Dios a las 8 de la mañana. ¿Cómo ven? Entonces, ¿se quieren comprometer a orar con papá Dios diario? ¡Sí! A ver, Dani, escoge una hora de tu reloj. ¿A qué hora vas a orar con papá Dios? A las 2. Pues me parece buena hora. ¿Sabes que tus amiguitos aquí están de testigos que tú vas a orar con papá Dios a las 2 de la tarde? A ver, Cindy, ¿a qué horas vas a orar? A la 1. Perfecto. Ya se están comprometiendo a buenas horas, ¿eh? Porque Cindy lo va a hacer después de que llegue de la escuela. Judith, ¿a qué hora tú te comprometes a platicar con papá Dios? A las 12. A las 12 se compromete Judith a orar. O sea que va a venir barriéndose de la escuela. Y a esa hora papá Dios te está esperando para que tú te comuniques con él. Pero yo también le quiero rezar a papá Dios después de dejarle la comida a mi papá. Oh, perfecto. Eso me agrada. A ver, Dani, ¿a qué hora? Escoge, por favor, una hora del reloj. A las 5. Me gusta esa hora, a las 5. ¿Sabes por qué, Dani? Porque a esa hora tú vas a apagar tu televisor y vas a dejar de ver las caricaturas. Me gusta esa hora. Yo cuando me dice mamá que apague la televisión, también la apago. ¡Qué bien! Me agrada trabajar con ustedes. Yo quisiera decirles algo. Cuando platicamos con papá Dios, después de haberle dicho al principio, amado Padre Celestial, cuando terminamos con él, hagan de cuenta que yo cuando termino de hablar por teléfono, tengo que poner correctamente la bocina en el teléfono. Cuando terminen de platicar con papá Dios, todos deben decirle, en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Así es como debe terminar nuestra oración. ¿Y saben por qué de esa forma? Porque nosotros hemos sido hechos hijos de Dios por Jesús, porque Jesús fue el que nos lavó nuestro corazón con su sangre, el que nos salvó. Así es. Porque a través de Jesús nosotros recibimos ese nombramiento como hijos de Dios. Por eso es que a papá Dios le decimos, en el nombre de Jesús te lo pido, amén. Pues ya terminamos ahora la oración devocional, hacerlo con devoción. ¿Y usted a qué hora se comprometió ahora? 5. Uy, ¿y usted? A las 12. ¿Y usted? A la 1 y a las 10. Veces me duermo a las 1. Ah, pues a las 1 horas, no hay problema. Dios te escucha a las 1, a las 2, así. Bueno, a la hora que ustedes ya establecieron, van a orar con papá Dios, porque acuérdense, ya es un compromiso. Él ya lo anotó allá y dice, Cintia va a hablar conmigo a tal hora, Judith a tal hora, Dani a tal hora, la otra Dani a tal hora, y él ya las está esperando, ¿eh? Así es que mucho cuidado, dice la palabra de Dios. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en cumplirla. Gracias Dios por esta palabra. Amén, muy bien. Bueno, pues es todo, niños. Seguimos la próxima semana. No se desconecten porque la programación todavía sigue. Que el Señor les bendiga, niños. Argumentos pueden venir, pero sigo confiando en ti. Solo en ti. ¡Gotitas musicales!